Rudy, dame la hora, por favor. Son las 6 de la mañana, petiza. Y es mi novia, muy dulce y cariñosa, tiene un empleo y no lo quiere dejar. Es cumplidora y cuando estamos solos, ya muy juntitos, me suele murmurar. Dame la hora, yo debo ir al trabajo. Dame la hora, me gusta ser puntual. Dame la hora, no puedo llegar tarde. Dame la hora, no quiero fracasar. ¡Es así! ¡Trabaja, mi chica, trabaja! Así es mi novia, muy dulce y cariñosa, tiene un empleo y no quiere dejar. Es cumplidora y cuando estamos solos, ya muy juntitos, me suele murmurar. Dame la hora, yo debo ir al trabajo. Dame la hora, me gusta ser puntual. Dame la hora, no puedo llegar tarde. Dame la hora, no quiero fracasar.